La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Ternascada. Todo el mundo es tonto a moverlo. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Ya estamos, ese día de la semana que empieza a tener olorcillo a fin de. Estamos a jueves, recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Hoy estamos abriendo con la gente de Segismundo Tóxico Mano, que acaban de sacar nuevo trabajo, Sangre Fácil, su octavo álbum de estudio, por parte de la formación punk Gaiztetxarra, que sale, no, lo acaba de sacar, no, va a salir el 22 de noviembre. Lo que acaba de salir es este primer adelanto, La Justicia del Oso Blanco. Con Segismundo Tóxico Mano te doy la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. En general así es. Aunque hay veces que te quedas un poco chafado con algún que otro elemento de este nuestro rollo musical. Buenas tardes, Roxa Roxae. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tenemos ya unos cuantos de los componentes de la tribu saludando. Saludamos a Des, saludamos a Daniel del Rock Station FM, saludamos a Eli y saludamos a Silvia. Luego continuaremos saludando a más pequeñas y pequeños ternascos conforme vayan indicándonos que están ya a la escucha. Nosotros vamos ya a por la primera sección del programa La Noticia Tonta. El Ayuntamiento de León pierde 110.000 euros al olvidar conectar durante 20 meses las placas fotovoltaicas del Palacio de Exposiciones. ¡Hala! ¡Qué chorreo de energía perdida! Me cago en la mar, se ponen todas esas placas y luego se les olvida darle al on. Me recuerdan a uno que yo me sé cuando no funciona el podcast. Se les olvida darle al on. El actual equipo de gobierno de la ciudad de la capital leonesa atribuye la pérdida a un descuido de los últimos responsables municipales. Claro, claro, han sido los otros. Sí. No le dieron al botón los otros. Nosotros para qué le íbamos a dar si pensábamos que ya estaba dado. Quienes, tras recibir la obra en febrero de 2018, olvidaron aprobar un acuerdo con Red Eléctrica Española para que ésta se hiciera cargo de la energía generada por los paneles solares. Un olvido que, en la valoración más realista, ha supuesto pérdidas de 5.000 euros mensuales. Inicialmente, y según se aseguró desde el propio consistorio, el ayuntamiento tenía previsto ingresar por generación eléctrica unos 500.000 euros anuales, en un cálculo que se muestra absolutamente erróneo, sí, del todo. ni 500.000, ni 66.000, cero. Que vale que se les había ido la flapa con la estimación, de acuerdo, pero podían haber recaudado algún dinero que al final ha tenido que pagar el contribuyente, o sea, en este caso, los habitantes de la ciudad de León, ciudad en la que no todo se hace mal, como en este caso. Where you are lonesome, solitary, you know I'm never far away. Porque este fin de semana van a hacer una cosa muy buena, que es tener a esta banda que está sonando ya, bajo mis palabras, en concierto en el Espacio Entre Vías, gracias a la gente de Rock Nación Crew. Rock Nación Crew, quería decir. Esta gente, los Baboon Show, de Baboon Show, son una formación punk rock sueca liderada por la carismática Cecilia Boström, formación que yo acabo de conocer, la conocí este lunes pasado, en otro de los grandes programas de Salto Mata Radio Rock, como es Golpe de Voz, desde León precisamente. Y bueno, no es ninguna novedad este single porque ya es de principios del 2018, pero es que escuché la canción y me encantó. Y aprovechando que van a estar este fin de semana por Españistán, aquí están sonando The Baboon Show y este Radio Rebelde, que pronuncian a la perfección y que me encanta. Una de las mejores canciones que le he oído dedicadas a este gran medio que es la radio. Saludamos a otro compañero de radio, como es el amigo Dani, del programa La Fauna de Radio Enlace. Y saludamos también a Jorge Lluvero. Estás escuchando Pequeño Ternasco por asaltomatarradiorock.com, tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica. El Moral de Baboon Show, Radio Rebelde. You are not alone, you are not alone. Radio Rebelde, Radio Rebelde. Andy Pequeño Ternasco, director de asaltomatarradiorock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Efectivamente, así se vive la radio en la tribu Ternasca. Eso haciéndolo en directo, que si te tiras más por el podcast, pues ya sabes que a las 6 de la tarde, hora Madrid, ya está siempre disponible el podcast del programa, en el cual, además de poder escuchar el audio que se ha emitido, pues hay un artículo bien completo con una con un playlist, video playlist, con todos los videoclips de las canciones que han sonado y las bandas etiquetadas para que puedas investigar por para que puedas investigarla, vamos, si te ha molado alguna de ellas y no la conocías. Hoy, hablando de bandas que puedes descubrir, te vamos a traer en entrevista a los Rocking Horse. Banda catalana que inicia el último tramo de la gira de su último disco en este mes de noviembre y también en diciembre. El cielo es el infierno, es ese disco del cual vamos a empezar a escuchar algo. No, no vamos a escuchar algo precisamente de ese disco. Vamos a escuchar algo que se ha hecho también en los últimos tiempos por parte de los Rocking Horse, una cosa que me ha hecho bastante gracia. Que el blanco sea blanco y que el negro sea negro. Que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestao, que el cielo está nublado, que uno nace y luego muere y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Pues efectivamente, por esta canción y otras versiones le vamos a preguntar a Ñapos, guitarra y voz de los Rocking Horse, en un momentito. Escuchamos esta canción y vamos con esa entrevista que tenemos preparada y anunciada. Por cierto, que me dejo aquí de saludar Ternascos. A ver, que veo yo por aquí por el rabillo del ojo que me está, hay más gente diciendo que está presente. Saludamos a Sergio, que dice que ya hacía días que no estaba por aquí y que está de vuelta. Y saludamos también a Loki. ¡Saupa, compañeros! Depende de según cómo se mire, todo depende. es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Aupa, pues ya estamos en conexión directa con Napos, guitarra y voz de Rocking Horse. Dale, dale ahí, Rosa, nos da paso al compañero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a ver si conseguimos que la conexión, porque oye, como está aquí un poco capotado por Zaragoza, los días que no hay un sol radiante es un poco más complicada lo que es las conexiones telefónicas. Pero vamos a tratar de llevar adelante esta entrevista, como os digo, con la gente de Rocking Horse, con Napos concretamente. Estáis a puntito de comenzar este fin de ciclo o de gira de vuestro último disco, de El cielo es el infierno, gira 2018-2019. ¿Cómo lo encaráis, Napos? Bueno, pues con muchas ganas, como siempre, y como en el verano hemos hecho poquitas cosas, no es que nos hayamos parado, pero bueno, me parece que hemos hecho 4 o 5 conciertos solamente y esta buena tanda, pues joder, la pillamos con muchísimas ganas, como siempre. Pues con ganas, seguramente lo va a pillar también la gente en cada una de las ciudades. Varias fechas en las que vais a poder de nuevo ofrecer a vuestro público vuestro directo. Tenemos que desde el 2 de noviembre hasta el 8 de diciembre, lo que había dicho yo, prácticamente un mes, vais a estar en Barcelona, en Zaragoza próximamente, el próximo día 6, Zamora, Valladolid, Madrid, Barcelona nuevamente, Rubí, Barcelona nuevamente ya en la capital, Bilbao, Cantabria, Oviedo y también en Cantabria, Soto de la Marina. Bueno, completita la gira, ¿no? Vais a tener un mes intenso. Sí. Bueno, un montón de los sitios que estamos tocando los hicimos ya en marzo. Y la verdad que la respuesta fue tan buena, casi inesperadamente, pero fue tan buena que en la mayoría de sitios estamos repitiendo. Porque bueno, porque así se habló ya directamente, ¿no? ¿Cuándo volvéis? O sea, acabamos los conciertos y la gente nos pedía más. Entonces, pues, en muchos de los sitios estamos repitiendo, hay sitios nuevos y pues es que estamos súper contentos, porque tal y como está el panorama del rock, el solamente que nosotros podamos ir a tocar, que haya alguien de público delante, la gente, hostia, responde súper bien en los conciertos, nos compra luego merchan a tope y tenemos la sensación de que el grupo va tirando para adelante, ya te digo, con todas las dificultades que representa hoy día tirar adelante un proyecto de rock, ¿no? Sí, efectivamente, dificultades la sufrimos todos, las sufrimos los grupos, las sufrimos los medios, la sufre la misma audiencia, que tampoco lo tiene muchas veces tan fácil para acceder a los conciertos. Bueno, por escasez o por los grandes festivales que luego se atiborran de grupos y la gente se gasta ahí el pastizal y luego ya no puede ir a ver otra banda, sí, porque se lo ha gastado todo allí. Bueno, que está todo montado de una manera que podría estar mejor montado, pero bueno, es donde nos está tocando navegar y es lo que intentamos y lo que efectivamente, como bien nos cuentas, conseguimos que salga para adelante. Un fin de gira que vendría a cerrar un poco el círculo o el recorrido de este vuestro disco El cielo es el infierno y además también pues que va a marcar el antes y el después de la banda, porque tenéis preparado ya nuevo material para que en 2020 haya un nuevo disco, tengo entendido, ¿no? Pues exactamente. La verdad es que nosotros vamos... No, siempre haces una pequeña planificación, pero luego pues vas un poco al día, pero la verdad que mirando hacia atrás y hacia adelante, pues sí, es un final de una etapa y un principio de otra, y sobre todo pues final de una etapa que era un poco la prueba de a ver, no sé cómo decirte, cómo nos sentíamos después, si continuar o no, así de claro, ¿no? Pero sí, la verdad que tras este ciclo del primer disco, todos los conciertos que han habido, la respuesta de los medios y tal, pues estamos súper animados, ¿no? Y bueno, es teniendo en cuenta que es un grupo formado por cuatro músicos que nos dedicamos a tocar con todo Dios y que esto pues es siempre que podemos, por eso concentramos mucho, pues ahora de golpe hemos podido dedicarnos noviembre y diciembre a Rocking Horse, pues venga, dos meses muy fuertes de Rocking Horse. Teniendo en cuenta todo esto, no podemos estar más contentos, porque es lo que hemos dicho, es muy difícil para un grupo de rock de temas propios ahora mismo pues que valga la pena, ¿no? Pero nosotros, pues eso, muy bien todo y con muchas ganas de sacar otro disco. Los temas, tenemos un montón de ideas ya, estamos ahora mismo empezando a hacer demos. Nuestra idea es grabar, hacer una demo con 20 temas y de los 10 o 12 mejores, pues de ahí grabar el disco. O sea, la antigua usanza un poco, ¿no? Y tomarnos nuestro tiempo y sobre todo hacer pues una segunda entrega que a nuestra idea es supere la primera, ¿no? La primera ha gustado mucho, pero nuestra intención es con ese mismo concepto, es una continuación del primer disco, va a ser totalmente el mismo concepto, pero vamos a tratar de pulir cosas y de sacar mejores canciones. Muy bien, me vas a permitir que Pequeño Ternasco es un programa que tiene su propia conexión con la audiencia y tenemos a la tribu Ternasca escuchando en directo e interactuando vía el WhatsApp, que es la manera que tenemos más fácil, porque si no tendríamos que tener abiertas aquí 20.000 páginas, ¿verdad? El Facebook, el Twitter, el Instagram, nosotros lo hacemos por WhatsApp, que nos viene más facilito. Saludamos a Esteban desde Costa Rica, que nos dice que está escuchando ya, y le quiero decir a toda la gente que nos está escuchando en directo que si tiene alguna pregunta para Napos de los Rocking Horse, pues que evidentemente nos la lance vía WhatsApp y nosotros se la trasladaremos. Hemos comenzado, antes de empezar a hablar contigo, estábamos escuchando esa versión del Depende de Jarabe de Palo que hicisteis con el propio Pau Donés. Y no es la única canción de este estilo que habéis hecho. Creo que hubo nos lo vas a explicar tú un poco mejor porque yo no tengo muy claro. Una movida que se llamó Rockovers. Sí. Que ha estado o mezclado en este último tiempo cuando se ha desarrollado. Háblanos un poco de esa movida antes de continuar. Bueno, esto de Rockovers ha ido paralelo, pues precisamente por eso, por algunas épocas en las que pues, no tocábamos tanto y tal, pero sí que nos veíamos entre semana y se nos ocurrió la idea, pues la verdad, tener muchos amigos artistas muy buenos a los que estamos y algunos de ellos además nos están ayudando mucho y tal, pues les propusimos tanto a Pau Donés como al Niño de la Hipoteca, como a Morgan, pues destrozarles una canción suya y así hicimos. Tenemos más artistas, digamos, a la cola, pero bueno, están cosas ahí esperando a que les azotéis las canciones, ¿no? Sí, bueno, o nosotros a ellos o ellos a nosotros, pero hemos hablado con el Kanka, hemos hablado con la Pegatina y hemos hablado con Exceso. Y a los tres, Exceso, grupo Exceso también, a los tres les hace un montón de ilusión. Exceso, es que se había bajado un poco el volumen y había entendido Exceso, yo, joder, vaya cambio de registro. y esto, ¿no? El Kanka y el la Pegatina, que son muy amigos también los tres, y a los tres ya les hemos destrozado una canción, ya la tenemos grabada, ya lo tenemos todo preparado, pero un poco llevamos unos cuantos meses viendo cómo coordinar nuestras agendas y las suyas, porque juntarnos a nosotros cuatro y a estos artistas que van más liados que la pata en romano, todos viajan muchísimo y tal, entonces es ver cuándo podemos pillar un momento en Barcelona para hacerlo. Es una cosa pues que lo estamos haciendo así, paralelamente y un poco como divertimento y como experimento divertido, yo creo, ¿no? Para ambos públicos, tanto para su público, ver una canción hecha así, metal, ¿no? O hard rock metal, que es nuestra onda, y para nuestro público pues igual, ¿no? Ver cómo estamos con artistas así un poquito más mainstream, pero destrozándoles sus canciones, tienen ese valor. Y entonces, pues, eso es un proyecto que se inició un poco, pues sin pensarlo, un poco compulsivamente, que es sobre todo cómo se hace todo en este grupo, esa es la verdad. Y a partir de ahí pues ya veremos, la verdad que fue muy bien esos tres temas que sacamos, están en YouTube y la verdad que han tenido bastante repercusión, en Spotify también han tenido repercusión, pues no lo sé, a lo mejor al final lo empaquetamos en un disco y no lo sé, la verdad que no está muy claro, pero está ahí y es una manera divertida, yo creo, de poner al grupo también por ahí, ¿no? En las redes y tal. Desde luego que sí. Veo que por aquí está escribiendo ya también nuestro compañero Sam, que se incorpora a la escucha. De momento no hay ninguna pregunta por parte de la tribu Ternasca. En el momento que alguien la haga, te la trasladamos. Y volviendo un poco a lo que nos ocupa y el motivo de la entrevista, que es este último rush de gira del Cielo es el Infierno, del disco de Rocking Horse. Vamos a hablar un poco, más que nada, porque nosotros emitimos desde Zaragoza y pronto vais a estar aquí el próximo día 6 de noviembre, miércoles, sí. Una fecha un tanto fuera de lo habitual dentro de lo que son los conciertos en la ciudad. Sí, arriesgada. Pero vamos, el lugar está muy bien porque es lo que es la Plaza del Rock, que viene siendo ya uno de los lugares icónicos de la ciudad para acercarse y poder escuchar rock y vivir el ambiente rockero de Zaragoza. Dentro de esa Plaza del Rock vais a actuar en la sala Creedence. Sí. Lo que no sé, porque no he conseguido que me llegara al final esa información, no sé si estáis ya al tanto de horarios para ese día 6 de... Sí. ¿Sí? Vale. Sí, sí, es a las 9:30 el concierto. Prontito, porque como es miércoles, uh-huh, es prontito. 9:30, la entrada vale 6 euros. Se puede comprar en taquilla, no hemos abierto anticipada. Uh-huh. Hablando con Mike de la Creedence, él me decía, bueno, a ver, ojalá pudiera ser un jueves o un viernes, pero claro, nosotros este concierto, Zaragoza nos viene muy bien al ser de Barcelona, tenemos el jueves en Zamora y nos venía muy bien pasar por Zaragoza, entonces por eso ese día ha sido un poco más raro. La otra vez, me parece que tocamos en marzo, en febrero, jueves, marzo, tocamos un, no me acuerdo si era un jueves o un viernes, y la verdad es que estuvo muy bien. Sí, además que fue la anterior vez que te tuvimos aquí en los micros de Pequeño Tarnasco. Sí, sí, hablamos. Pues estuvo muy bien el concierto y bueno, esperamos que, pues como en muchos de los sitios que repetimos, esperamos que mucha de la gente que vino pues repita, traiga a sus amigos y corra la voz, y un poco es la única manera que tenemos de crecer, ¿no? Hombre, desde luego es una manera de pasar una agradable tarde de miércoles fuera de lo que, porque yo qué sé, claro, la gente los miércoles, aquí en Zaragoza, ¿qué se hace? Pues siendo entre semana, que se sí, va a jugar. Mike nos dijo que no es un día tan malo porque precisamente ese día no hay nada más. Claro. Los que les competencia ya te digo yo que poca va a haber. Claro, por eso. Entonces, pues, porque siempre tocas en viernes y dicen, claro, es que tocaba aquí de sacato, no sé qué, siempre hay un toque. Mm. Y si tocas el sábado el fútbol y siempre va a haber algo, ¿sabes? Siempre hay una excusa, digamos. Yo no, ya hace muchos años que armo los conciertos el día que sea y quien venga viene y quien no, pues se lo pierde. Y bueno, sin acritud esto, ¿eh? Pero es verdad que bueno, pues eso, vamos muy confiados, sobre todo a los sitios que repetimos, porque tenemos la sensación que la otra vez gustamos mucho, que está bastante reciente, ya han pasado unos meses, nosotros vamos a ofrecer algunas novedades respecto a los otros conciertos. A ver, nuestro disco lo vamos a tocar, lo que pasa que bueno, la gente que viene a nuestros bolos ya sabe que improvisamos mucho y que las canciones nunca suenan igual. Pero además vamos a ofrecer alguna versión, adaptación nueva, sorpresa, para la gente que repita que no vea exactamente lo mismo de la otra vez. Pegamos también un saludico a Charlie Rock and Roll, que nos dice que ya está escuchando, que ya está atento a esa entrevista con Rocky Horse, evidentemente. También hemos nombrado que va a haber fechas en la capital el día 9 de noviembre. Estáis en el Costello Club. Sí. Precisamente dentro de esa primera mini gira, ¿no? Que va a ser Barcelona, Zaragoza, Zamora, Valladolid y Madrid, ¿no? Esa primera parte del rush final. Sí, sí. Bueno, pues de momento veo que tampoco sigue sin haber. Estoy aquí yo dando, para un día que estoy completamente atento, a ver si pregunta a alguien algo. Hoy los tengo con pocas ganas de escribir a los componentes de la tribu Terrasca. Bueno, háblanos, nos has dicho que hay bastante, tenéis bastante material para ese futuro nuevo disco que sí. Vais a entrar a grabar ya, imagino que metidos ya en el 2020. ¿Tenéis pensada sí. alguna fecha o sin prisa? Bueno, a ver, la idea primera es, vamos a ver si llegamos a sacarlo esta temporada, digamos. Uh-huh. O sea, pues en como marzo o como muy tarde abril. Esa sería la idea, pero tampoco nos vamos a volver locos con eso. Pues eso, viendo cómo están nuestras agendas, viendo cómo funciona, lo que tenemos ganas de ofrecer el mejor disco que podamos hacer. Entonces, si resulta que no llegamos a eso, pues lo sacaremos después del verano. Entonces no nos viene de aquí, digamos, ¿sabes? Nos gustaría hacerlo antes del verano, pues porque si es antes, luego tenemos un poco más de opción de entrar en según qué festivales, en verano y tal, pero si no llegáramos, tenemos la sensación de que el infierno todavía ha hecho un ruidito suficiente como para tocar en verano, aunque no necesitemos el disco. Dicho esto, pues eso, la intención sería sacarlo en marzo, si no, pues se sacará en octubre, a lo mejor así en 2020. Pero vamos, en 2020 vamos a sacar disco nuevo, seguro, toca sí o sí. Y como te decía, el concepto del disco va a ser bastante continuación del primero. No van a haber muchos cambios, y eso quiere decir, pues eso, un surtido cuétara, digamos, dentro del hard rock, bastante ecléctico o variado, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Nos están saliendo cosas más duras que nunca, más cañeras que nunca, pero una baladita soul, que este tipo de rollo nos encanta, así, soul, pues como podrían hacer los Black Crowes, o una baladita tipo así, una canción más medio tiempo, una canción que va, alguna que seguro que será un poco más punkera, otras más metaleras. Es decir, el concepto va a ser muy parecido al primer disco, pero esperamos afinar un poquito más y aumentar un poquito la calidad de las canciones, pero... Un poco al que le haya gustado el primero, yo creo que el segundo le tendría que gustar igual o más. Va va a ir un poco de lo mismo, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, pues mientras esperamos a que quizás con la primavera llegue el nuevo disco de los Rocking Horse. Esperemos que sí, pero claro, es que como nos lo cocinamos nosotros y no, lo que no vamos a hacer es autopresionarnos tampoco, porque no hay ninguna necesidad, ¿no? Estaría muy bien sacarlo, pero si no, pues no pasa nada. Lo que está claro es que estamos dando pequeños, sea en forma de rockovers, sea en forma de singles, iremos entregando cositas más. Muy bien, pues evidentemente eso la audiencia, los seguidores siempre lo agradecen. Creo que está alguien escribiendo una pregunta, pero todavía no me aparece aquí en la pantalla del teléfono. Ya sabes que a veces esto del WhatsApp pues tiene estas movidas que dices, pero bueno, ¿qué letanía me están escribiendo? Y luego aparecen dos frases, ¿no? En fin, bueno, no sé si aparecerá o no aparecerá, pero el caso es que se nos está echando el tiempo de la entrevista encima. Tenemos más contenidos que dar, pero queremos despedir por todo lo alto esta nueva entrevista que hemos tenido con Rocking Horse aquí en Pequeño Ternasco, una de las bandas que repite en nuestro programa, repite presencia, no que no repita, no nos repite para nada, porque la digerimos muy bien, que para eso hacen un rock and roll tremendísimo, un hard rock muy bueno y de calidad. Como decía, quiero despedir con todo lo alto con la primera canción que escuché yo de los Rocking Horse, así que Roxa Rosa, dale al botón. Bueno, ya estamos aquí con la movidita. Ahora, ya por fin, nos ha hecho un scratch el programa. Digo que escuchamos este Dale al Botón para despedir esta entrevista con Rocking Horse y, bueno, agradecerte, Napos, nuevamente que hayas tenido la deferencia de atendernos a los micrófonos, y ahí tienes, ahí te dejamos un último momento para que te despidan de la audiencia y les mandes el mensaje, el último mensaje que te apetezca. Bueno, pues nada, agradeceros a vosotros de nuevo el espacio que nos habéis brindado aquí para poder explicar nuestras cosas. Y a la gente, pues al que ya conozca el grupo, pues animar a que repita, a que vuelva a los conciertos, siempre hablemos y vamos más alto, si cabe. Y a los que no conozcan el grupo, pues deciros que eso, que es un grupo pues de cuatro músicos cuarentones, para qué negarlo, pero que tenemos la cabeza de como si tuviéramos 16 años, que tengamos 40 y pico, y muy experimentados en esto del rock y tal, y que hemos iniciado esta aventura con mucha ilusión y que por suerte la cosa pues va creciendo. Así que si os queréis apuntar, os queréis unir a esto, hacemos hard rock americano de, digamos, todas las épocas. Es un batiburri, pero muy creemos a nuestra manera y con unas letras muy vacilonas en castellano. Y eso, animaros a todos que os acerquéis a los conciertos, Zaragoza, Madrid, Barcelona, Zamora, en fin, todas esas. Estamos en internet muy fácil, en Instagram, Facebook. Así que animaros a todos a que vengáis y sobre todo saludad. Ir a acercaros después del bolo al puesto de Merchant, que charlaremos y hablaremos de rock and roll, cervezas y lo que haga falta. Muy bien, excelente oportunidad que va a tener la gente en muchos lugares de la península de volver a ver a Rocking Horse con su último, con el último rush de esa gira del El Cielo es el Infierno. Y excelente oportunidad también aquí en Zaragoza el próximo día 6 de noviembre, miércoles, en la Sala Credence, a partir de las 9 de la noche. 6 euritos tendrán la culpa. Napos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos en los conciertos y en los bares. ¡Aupa! Perfecto, un abrazo fuerte. Gracias. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice a dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Vamos para allá con esa bizarrada de Pequeño Tenasco, el último par de bizarradas de esta semana. Pero antes saludamos que tenemos a más Pequeños Tenascos que nos están diciendo que... ¡Epa! ¿Qué pasa? Que estamos aquí. Saludamos también desde Costa Rica a Baldo, que luego lo va a meter al grupo de las charradicas ternascas para que nos ponga esos vídeos y podcasts y movidas, para que no nos lo ponga en el grupo de la tribu. Saludamos también a Nacho Seek and Destroy, que nos dice que nos va a escuchar en el podcast. Y nos dice por aquí San Hammer que, a ver, ¿dónde lo tengo? Que se me traspapela. Vamos a ver. Que toca el grupo de Sam, los Argenta, tocan este sábado en el Bar Palermo en Tarazona a las 6:30 de la tarde. Pues oye, si alguno de la tribu Tenasca está por ahí cerca o pasa por Tarazona o se le apetece acercarse hasta la ciudad del Cipote Gato, pues ahí estará los Argenta y nuestro Pequeño Tenasco Sam dando caña metalera. Venga, vamos a por ese primer titular, Roxa Rosae. Guarda sus recortes de uñas y los convierte en un anillo de compromiso. Speed de cerdo, hace lo que un speed de cerdo hace. Tu atención, es un speed de cerdo. Yo diría que es un cerdo sin el speeder, es un cerdo a secas. ¿Qué es eso de guardar los trozos de uña que te sobran? Es que no sirve ni para chiste, porque por ejemplo cuando te... El chiste ese de la fimosis, tan famoso. Sí, sí. De los vascos, dice, ¿tan operado de fimosis? Y dice, sí, ¿qué hacen con lo que sobra? Y dice, no sé, unos la tiran, yo me echo esta chupa. Pero con las uñas no. Con las uñas no, no. ¿Qué vas a hacer con las uñas? Pues un japonés ha encontrado la manera de que las uñas sirvan para algo. Bueno, sirven para algo. Os cuento y vosotros decidís. En lugar de gastar dinero, algunas parejas deciden comprar cosas más baratas o crear joyas únicas con algo muy suyo o que signifique mucho para ellos como alternativa de un bajo presupuesto, pues para las bodas y para los compromisos nupciales, etc, etc. Este es el caso de un caballero japonés que estuvo recopilando cuidadosamente todos los trozos de uña que le sobraban durante un año para después crear una alhaja de pedida diferente a todas las demás. Una vez que había recogido una cantidad suficiente de esos recortes uñiles, comenzó a ponerlos en una licuadora. Por favor, es que es una marranada detrás de la otra. Lo que pasa es que cuando las licuó no consiguió la consistencia deseada, por lo que lo metió en un molinillo, luego las mezcló con agua en una sartén y la redujo. Hizo una reducción de harina de uñas. Después la amalgama la comprimió, la apretó y la puso en un horno durante 90 minutos. Lo que salió solo puede describirse como un trozo de arcilla oscura. Finalmente tomó la mezcla, la puso en un molde con forma de diamante, la apretó más, le dejó que se endureciera y luego la insertó en un anillo de plata que, por cierto, también había hecho él mismo. O sea, es apañado para hacer marranadas, pero para hacer orfebrería también. Hasta aquí todo más o menos bien. Lo que no explica la noticia es si el anillo surtió el efecto deseado y la novia dijo sí. No me quiero ni imaginar a esa pobre mujer diciéndole, pero esta mierda que me ha dado, ¿qué es? Se quedaría muda. Un diamante negro, un diamante de mierda. Un diamante marrón. Haberle quitado la mierda a las uñas antes de de hacer todo este batiburrillo de mezcla que te has marcado. Madre mía, qué barbaridad. Qué barbaridad. Este señor japonés, este orfebre japonés, yo creo que el tema de la salubridad y la sanidad no lo lleva muy bien. Ha hecho un anillo un poco insanity. No sé qué es peor, si el anillo o la hilada que me acabo de pegar. El caso es que ya estamos escuchando a esta banda, a los Insanity. Un poquito de sonido Gotemburgo con el tercer álbum de estos suecos. Este álbum lleva por título Welcome to the Show. Bienvenidos al show. Salió hace un par de semanitas y su primer sencillo suena así. Se titula Watermark. Dice Silvia que si el japonés este hubiese estado más de un año recogiendo uñas, que se hubiera hecho un relicario. Damn! llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Esta semana ha estado plagada de bizarradas que nos ha mandado nuestra pequeña Ternasca Silvia. Y tenemos para acabar la semana una más de ellas. Vamos a ver, esto de La Voz de Galicia son un filón, ¿eh? para las bizarradas. Colocó el monumental en un funeral al servirse por error un pastel de marihuana. ¡Hostia, qué funeral machachi! Parte de los asistentes a un funeral en Wittagen, en el área de la ciudad alemana de Rostock, acabaron con un colocón de marihuana, pero involuntario. Los que acudieron a los actos fúnebres fueron convocados a un restaurante para tomar un café, té y pastel, como es tradicional en esta zona. Lo que ya no es típico es acabar comiendo un dulce elaborado con cannabis, como ocurrió en esta ocasión. Agentes de la policía informaron que 13 personas experimentaron náuseas y mareos debido al consumo accidental de esta sustancia y necesitaron asistencia sanitaria. Vamos, que se pusieron hasta el culo de pastel. O sea, se lo estaban comiendo como si fuese uno de zanahoria o algo así. Precisamente la investigación policial ayudó a aclarar lo ocurrido. El empleado del restaurante encargado de los dulces le pidió a su hija de 18 años que le ayudara y que horneara pasteles en casa. La madre, que fue la encargada de llevar el pastel al restaurante, cogió uno que había en la nevera, pero destinarlo a los clientes. Pero se equivocó y en lugar de elegir el postre que era el que se iba a servir al público en el establecimiento del padre de la familia, pilló otro pastel que su hija había elaborado con el especial ingrediente para consumo privado para una celebración muy distinta a la del funeral. Ahora la joven cocinera está siendo investigada para determinar su responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Si ella había hecho un pastel para consumo particular, ¿eh? ¿Y qué responsabilidad va a tener? La responsabilidad es del padre de cocinar las cosas del restaurante en casa. Digo yo que será del padre. Encima a ver si se va a llevar el marrón la otra. Todo esto ocurrió durante el pasado mes de agosto, pero las autoridades decidieron que el incidente no se hiciera público hasta ahora por respeto a la familia y a los amigos de la persona fallecida. Vamos, para que no se convirtiera ese funeral en el soteo padre. Que hubiese sido evidentemente lo que se hubiera convertido, ¿no? Ahí han obrado bien, porque esto si se trasciende a las redes sociales, vamos, o sea, tienes memes ahí. Ahora ya que se ha pasado, pues bueno, como curiosidad para las bizarradas, por ejemplo, pues está bien, pero si llega a trascender en el mismo día, ya te digo yo que no hubieran podido guardar luto porque hubiesen estado borrando todo el rato la noticia y las fotos de las redes sociales. En fin. Que con cosas como esta, la gente al final va a acabar yendo a los funerales con miedo. Y miedo precisamente es el tema que estás escuchando y que da nombre al tercer disco de Los Invisibles. Invisible Power Trio Heavy Metal potente de Egea de los Caballeros. Acaban de sacar, como te digo, su tercer trabajo titulado Miedo. Y bueno, pues... Ah, sí, ya sé lo que tenía que decir más. Es que hoy estamos haciendo mucha publicidad de cara al fin de semana. porque hemos anunciado el bolo del miércoles de los Rocking Horse, hemos anunciado el bolo del sábado de los Argenta y este sábado también los Invisibles tocan en la sala Utopía presentando en Zaragoza este último disco, este Miedo, que os dejo ya escuchar tranquilamente. No sin antes mandar un saludo a Carmelo, a Adrián y a Dani Metal, que es un puto crack. AsaltoMataRadioRock.com. Pues se prepara el fin de intensito aquí en la ciudad del Ebro. Me figuro que también por el resto de las capitales también. Así lo que os decía al principio. Este fin de semana en León tocan ¿cómo se llamaban? De Boom Show. Espera, que lo miro bien. Sube la música. De Baboon Show tocan en el Espacio Entrevías. Y si queréis más información sobre este concierto, os recomiendo que os quedéis ahora a la escucha en la sintonía de AsaltoMataRadioRock.com si nos estáis escuchando en directo, porque en el programa Rock Nación nos van a hablar más ampliamente de ese evento en la capital leonesa. El amigo Sanhammer y su banda Los Argenta en Tarazona, en la puerta del bar Palermo, y Los Invisibles en la sala Utopía este sábado aquí también en Zaraguay. Y nos vamos a ir despidiendo, o marchando, o comenzando a despedirnos. ya sabéis que los jueves, en Pequeño Ternasco, hay una sección que cierra el programa y que la hacemos con muchísimo cariño, porque los jueves cierra el Boni. Y hoy lo hacemos con este tema titulado Algún día rodará tu cabeza, y que se cantaba el Boni en el barrio conflictivo de los Barricada. Este tema era el corte número 5 y probablemente sea, o quizás sea, uno de los temas menos conocidos de la banda navarra, pero no por eso deja de tener menos calidad. Algún día rodará tu cabeza, los Barricada, el Boni, cerrando Pequeño Ternasco como cada jueves. Hace cualquier cosa cuando fuera el dinero. Escápate, no te veas. En cualquier instante, cuando llegue. Él busca la traición con un tiro de la ceja. Todo a su alrededor puede ser buen blanco. Mira con odio, apártate, cuidado. Se arrastra por el polvo con sus manos gigantescas. El rugido de su arma hace temblar la tierra. Invades la calle. Si se desborda el río, puedes tocarte. Ya no estás a salvo en ninguna parte. Ahora estás seguro de que iremos a buscarte. En el bar no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Todos y todas a cascarla por ahí. Rosa Rosae, nos abrimos. Muchos besos, abrazos. Disfrutad mucho del fin de semana y hasta el lunes. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Igual tú tienes la misma necesidad que yo, así que no vamos a dejar que esto se extienda más. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y todos vosotros, y agradeciendo como siempre la escucha, tanto si ha sido en directo como si ha sido vía podcast. Un auténtico placer y un verdadero lujo teneros ahí al otro lado en tanto esa ternascación. A la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, buen fin de. Tierra que cubre el caparazón, endurecido por la desoladora. Y recuerda, si estás medio dormida en el metro, en el bus, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Ahora sí, me voy, agur.